Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 164 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Aunque a veces hacemos trampas y grabamos cada tres semanas. ¡Ea! Se lo ha pasado esta vez. Pero es la excepción que confirma la regla. Bueno, como ya habéis podido confirmar, estamos hoy los tres aquí. Hola, Ethan. Hola. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la película La bruja novata. Muy bien. Y luego veremos por qué has elegido esta peli, porque esta semana te tocaba a ti. De momento vamos a saludar al otro miembro que ya ha intervenido en el programa y que de novato no tiene nada. Hola, Marco. Hola, ya llevamos un montón de programas grabados ya. Novatos no. Torpe sí, pero novato no. De vez en cuando nos saltamos nuestras propias reglas, sí. Pero ahí, novatos. Y aún metemos la pata en las grabaciones y en los cables y en estas cosas que nos gusta hacer a nosotros. Sí, eso sigue existiendo. Pero novatos, sí. No. Y cosas que he dicho hace 5 minutos que no hagáis y hacéis ahora, también. También. Pero bueno. eso es lo que tiene la maravilla de la osera. Con todo este, si todo sale bien, ¿qué música vamos a escuchar hoy? Chan, chan. Esto es Funky Witch by PETX, que está distribuido con licencia Creative Commons 3.0 y está descargado de dick.ccmixter.org. Y bueno, he elegido este tema que se llama Funky Witch, porque ¿qué significa witch, Ethan? Bruja. Siempre ando buscando algo que se parezca. Y suena un poco, no es muy adecuado para la película, pero da como buen rollito. Creo que tuve algún juego de móvil que tenía una música parecida. Esto es Funky Baby. Bueno, pues volvemos a la cosita de la semana, ¿no, Ethan? Sí. ¿Y ya está? Sí. Sí. Sí. Volvemos a la cosita de la semana y Mariluz nos va a hablar de la web madresfera.com. De hecho, seguramente será de lo único que hablemos en la cosita de la semana, aunque tenemos... Porque he hecho una biblia. Es un proyecto que nos gusta mucho y Mariluz se ha metido a fondo. Entonces yo creo que entre la película y eso no nos va a dar tiempo. Tenemos, si vemos que nos quedamos corto de tiempo, Ethan y yo hemos preparado nuestra cosita, pero si no, pues lo que no decimos por si acaso para... No lo decimos porque así la podemos aprovechar para otro día. Si no, pues ya la presentaríamos en su momento. Muy bien. Pues música y empezamos. El título de la película, como ya hemos comentado antes, es La bruja novata. Uh-huh. De 1971. El título original, como siempre, no se parece en nada. Como si, bueno, no siempre. Hay algunas veces que hasta tenemos suerte. Sí, pero esto, es una de las locas traducciones de Marco. Es Bedknobs and Broomsticks. Realmente hay que reconocer que es muy complicado de traducir, porque broomstick sí, pero Bedknob es más complicado. Bedknob es como pomo de cama. Claro, sí. Que aquí lo han traducido como boliche. En castellano, en la traducción de la película. Es como, sí, ese sudamericano castellano neutro, ese sí. Raro, porque el concepto boliche me suena más a... Al otro lado del charco, pero sí que es cierto que... Bueno, es que era la época... Esta película se encuadraría dentro de la gente que empezamos con el videoclub, aunque se estrenó en cines. En 1971 todavía no había VCR doméstico, no había video doméstico, pero es una película que se hizo muy popular en los videoclubs con aquellas cajas blancas de Disney, que Disney empezó a sacar todas sus películas de este tipo, que los niños de... principio, mediados de los 80, ya que el vídeo doméstico, pues devorábamos los niños y no tan niños. Uh-huh. Sí, sí que es cierto que hoy en día esas camas, o sea, con esos boliches esos pomos, esos... me ha gustado el símil de Ethan de pomo de cama. Sí, es más al un final pomo. El concepto es que no ves pomo. Sí, sí, ¿no? Está muy bien. ¿Y por qué has elegido esta película, Ethan? Pues no me sonaba haberla visto, cosa que no me pasa normalmente con las de la lista. Uh-huh. Y no me suena tampoco haber visto cosas similares, entonces pues me picaba la curiosidad. Una pregunta, creo que no, pero ¿tú has visto Mary Poppins? Creo que algún trozo. Ajá. Es que esta película emparenta bastante con Mary Poppins. Sí, tiene muchas un cosas. Aire... De hecho, hace poco hubo una discusión en mis redes sociales sobre que esta era mejor que Mary Poppins, algo de lo que yo discrepo en cuanto a calidad de la película. Otra cosa es que guste más, porque tiene unas virtudes que ahora hablaremos, sobre todo de que es muy loca, y eso siempre mola. Ajá. Vale, pues opinión previa sin spoiler, chicos. Pues mira, ya que he empezado yo, pues a mí me lo he pasado bien, pero creo que se complica, y siempre he tenido esa sensación con esta película, porque la he visto muchas veces, se complica en el clímax. Sí. Esa es mi primera opinión. Así para spoiler. Mí el complicado es, se me hace largo. Sí, exactamente. Se complica a sí misma. Se enreda. ¿No? No quiero decir que la película sea complicada, sino que se enreda a sí misma, se complica en el clímax. A mí, a pesar de eso, y así digo yo la mía, yo la he visto, la he tenido que ver chorrocientas veces también, pero en mi línea habitual no me acordaba, de hecho no me acordaba ni cómo acababa, ni cómo... O sea, me suena, pero claro, poco ¿te acuerdas más. Del partido de fútbol, que es de lo que se acuerda todo el mundo? Y para mí es una película que ha envejecido estupendamente. Correcto. Además, muy ingeniosa, muy divertida. Con correcto. Lo cual, recomendable, altamente recomendable, a pesar de lo que de critique. No haber yo ni nacido. No, yo tenía un añito. Ethan. Pues a mí, yo la vi la primera vez, entonces no tenía ningún prejuicio, ninguna opinión de antes de verla. Y me gustó, me tuvo entretenido. O sea, sí, ese efecto de cuando se ponen a viajar en la cama... Bueno, ahora llegaremos... Sí, hace daño. Ahora hablaremos de efectos especiales y demás. Uh-huh. Marilu, dirígenos. Os dirijo a través de una breve sinopsis, espero que breve, esta sí que sí. Y vamos navegando durante la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos a un aprendiz de bruja que por circunstancias... sobre todo circunstancias de la guerra, tiene que cuidar a tres niños y junto con un estafador que encuentran por el camino van buscando un elemento que falta en un conjuro mágico necesario para la defensa de Gran Bretaña en esta plena guerra. Así que aventuras y desventuras de una bruja novata en plena guerra mundial, segunda. Y fin. Y punto. Period. Ya estás empezando a cortar las sinopsis. Sí, no, como tiene que ser, o sea, es una cosita. Que a veces ni preparándomelas, pero en ello estoy, chicos. La película, hablamos de guión, dirección y sí, todo eso, una... ¿o queréis comentar algo antes? Bueno, una cosa que suelo comentar yo antes porque siempre me gusta poner en situación de la longitud de la película, esta no se me hizo nada larga. Y aún así son 2 horas de sí, película que para la época... Tiene una duración excesiva para la época. Para la muy época curiosamente. Es excesiva. Y de hecho, para mí tiene escenas alargadas. O sea, creo que un pelín de tijera le hubiera sentado muy bien. Uh-huh. Sí, a partir de aquí ya spoilers a saco, aunque siendo del 71, si no la habéis visto, chicos, esto ya no puede llamarse ni spoiler. Es vintage. Bueno, concepto nuevo, cine vintage. Cine vintage. Opiniones no, vintage. No son clásicos. No son cine. O sea, no es cine. No, las vintage. Opiniones no son vintage, las opiniones son de ahora. Lo que la película es. Bueno, guión y dirección. Ahora sí que podemos entrar ya de lleno en esta película que dirigió Robert Stevenson. Y como iba a decir, como no, pero no es sí, parecido, la isla, como parecido al de la isla del tesoro. La isla del tesoro, estaba yo aquí dudando. Ibas a hacer un comentario culto y te has quedado parada a mitad. Sí, porque digo, puede ser que me acuerde del autor. R. Louis Stevenson. Me acuerde de algo, de literatura, no puede ser. Entonces yo misma me he hecho. Me he boicoteado. Falta de autoconfianza, falta de autoestima o la cruda realidad. Bueno, entramos. Sí, Robert Stevenson. Que ha hecho, bueno, director hizo... de la propia Mary Poppins, uh-huh. Que es de siete años anterior. Sí. Además, ahí va ese bólido, esa me suena también. Herbie. Herbie, claro. La original, porque luego de Herbie hicieron miles. Un montón. Pero él hizo, creo que las dos primeras. Ahí ve ese bólido, la primera. Otra loca traducción, porque la traducción original es de Love Bug. Uh-huh. El escarabajo del amor. Qué bonito. Es que es bastante cursi, Herbie. Que, por cierto, podríamos traerla, porque igual a Ethan le hace gracia, aunque ha envejecido regulera. Sí, yo creo que esa es más regulera que esta. Este es un director muy clásico. Sí, bueno, y como has dicho, dos, perdona, y Herbie, un volante loco. Sí, las dos primeras. Las dos originales de... que tuvieron muchísimo éxito, pero también películas que he visto un montón de veces, como Un gato del FBI, son películas que se hicieron mucho en esa época, Un candidato muy peludo, era un director muy Disney. Sí, aunque también ha hecho, aparte del Disney, Alfred Hitchcock presenta. Sí, eso es televisión. Esa yo creo que hasta que llegué a ver una... Eso es televisión. Sí, sí, uh-huh. Y dije, mira que se supone que esto es más suspense que tal, pero a mí me dejó el corazón en un puño. Yeah. Así que... De eso se trataba, o sea, sí, que estaba bien hecha. Estaba bien hecha. También eso, yo soy una cagueta, con lo cual igual era una chorrada y a mí me dejó el corazón en un puño porque sí. Pero bueno, eso, que tiene bastante bagaje este director y que se remonta al 32, o sea que estamos aquí ya hablando casi de sus últimas, bueno, aunque todavía tiene alguna cosa del 82-85 de Disney, pero eran los últimos coletazos, digamos, de éxito de este director. ¿Qué tal la dirección, Ethan? A mí la historia, el guión me gustó, los personajes también estaban bien dibujados y presentados en la historia. Pero hay alguna escena como la presentación del profesor Brown con el espectáculo ese que se hacía un poco largo. Lo que ya hemos comentado, que un poco de tijera le venía bien. Bueno, aunque yo creo que igual esa escena la hacen bastante ligerita para lo que podían haberse... Sí, se hace tres trucos cutres, claro, que le salen mal. Yo tengo más problemas con Portobello Road. Ah, pues fíjate que a mí esa me encantó. Se me hace larga. Creo que meter... Prácticamente la película tiene un solo número musical, pero es eterno. Sí, se hace larguísimo. Creo que... Son dos. Es al principio cuando están cantando los tres, luego se ponen a buscar... Pero todos en Portobello Road. Sí. Sí, por eso digo. Pero que son dos números musicales en una escena. Sí, pero que... A ver, la película tiene casi un número musical largo, ¿vale? Sí, que podían haber hecho varios. Que podían haber partido, sobre todo el del baile de Portobello Road, creo que para mí se me hace largo. Pero... Y luego, sobre todo, el final. El final para mí no sabe cerrar bien la película. No hay... Venimos de la isla, que es tan arriba, que luego los nazis se te quedan como diciendo, no, vuelve a la isla, vamos a jugar la revancha. Sí, sí. A mí siempre he tenido esa sensación con la película. Sí, de hecho también una cosa que pasa es que, bueno, iba a decir una cosa que pasa y también es cierto que lo escuchamos en versión original sin subtítulos. Eso vosotros, entonces, yo la vi doblada. Puede que nos hayamos perdido algún matiz interesante de la película. Por ese motivo, yo no sé, Ethan, pero yo, sobre todo al niño, no le entendía un carajo. Carajo se puede decir, ¿verdad? No, pero vale, ya lo has dicho. Que me importaba poco. Pensaba yo, ¿qué carajo? Insiste, a ver si lo puedes decir 200 veces, ya el explicit no hace falta ponerlo. O sea, si lo repites mucho, ya deja de ser una palabra mala. Lo importante es repetirlo mucho. Podría ser una buena cosa. Sí, sí, sí. Cuando ya lo haces 100 veces en el programa, ya da igual. Ya no es explícito. Ya no es explícito. Bueno, lo que iba a decir es que para mi gusto en la película, la parte de los nazis sí que es cierto que, vamos a ver, que estamos en la Segunda Guerra Mundial y tendría que ser parte de la historia, pero es tal la magnitud de todo lo demás que ocurre y tan fuera de lo que es la historia de la guerra y demás, que queda un pegote, para mi gusto. O sea, podía ser la Segunda Guerra Mundial como podía haber sido, yo qué sé, un campo de una granja de Estados Unidos con Superman. No sé si me explico, ¿sabes? Sí. O sea, que el contexto a mí en este caso no me ayuda como parte de la película. Creo... Nos estamos yendo más a la de guión, pero... Sí, bueno, pero es guión y dirección de lo que estamos hablando. Yo creo que uno de los problemas de esta historia es que el antagonista va saltando. O sea, vale que sí que ella, la bruja, el personaje de Angela Lansbury, quiere conseguir... hechizos para luchar contra los nazis, pero eso lo comenta por encima, pero luego vamos teniendo antagonistas durante la historia. El librero este mafioso que quiere coger el hechizo, que luego no sabemos más de él. Sí, luego, y luego nos vamos a la isla y es el rey león este tan peculiar. Y ya salimos de la isla y entonces ya nos encontramos a los nazis. Claro, hemos tardado muchísimo en llegar al antagonista. Y encima es eso, la película tiene un intermedio, o sea, una parte media tan potente que todo lo que pasa después es bajona. Es que, es imposible mantener ese nivel. Uh-huh. Creo que para mí es el gran problema de la película, que hace que no sea redonda. Sí, además es que ese final... Encima alargado. Sí, la pelea de las. Porque la pelea de las armaduras. De las armaduras es repetitiva. Tiene muchas escenas. Sí, no. Y repetitiva es. Así muy. Muy tiene mucho slastic, pero sí. pero no siempre funciona. No. Sí, sin gracia. ¿Tú cómo ves, Izan, el tema este de las armaduras y toda esa batalla final? A mí me gustó bastante. Sí que a lo mejor se alargaba un poco. Sí, vale, son inmortales. No hace falta que me lo demuestres 400 veces. Es muy repetitivo. Ajá. Vale, estamos todos de acuerdo en que es repetitivo entonces. Iba a comentar solo, ya que estamos hablando de esta parte también, que los guionistas, entre otros, son Ralph Wright y Ted Berman, que son animadores. También animadores, no cheerleaders. No, porque supongo que alguno de ellos... claro, la historia de la animación. El guión es de Bill Walsh y Don DeGrady. Y está basado en un libro de Mary Norton. Esto viene sobre todo muy al hilo del exitazo que fue Mary Poppins. Que fue un exitazo brutal, porque para mí Mary Poppins es una de las grandes películas de Disney. Genial. Pues, ¿vamos con los actores o...? Sí, podemos pasar a los actores y ya ahí comentamos más cosas, porque como yo acabo mezclando el tema de actores con escenas, pues sí, me parece bien, y ahí vamos comentando todo lo que hay. Como actores tenemos a Angela Lansbury, que... Se ha escrito un crimen. Conocimos en Se ha escrito un crimen. Y que también es Miss Price. Y también es la voz de Miss Potts, de La Bella y la Bestia, la versión original. Bestia. La que cantaba la de... Hay una canción o como sea. O algo. O algo. Que lo mío y la música... Lo tuyo no es no cantar. No es cantar, no. A mí Angela Lansbury, a mí me encanta. Me encanta. Me encanta. O sea, creo que tiene el personaje cogido y lo hace muy bien, muy bien. Sí, además con esa convicción está muy bien traído para mí ese tête-à-tête que tiene con el estafador, sí. Que al final, iba a decir, no lo es tanto, no, sí lo es, lo que pasa es que se ha basado en un libro de brujería real. Y luego al final se reforma. Sí, se va hasta la guerra. De eso hablaremos ahora también. ¿Qué te parece a ti, Izan, Angela Lansbury? A mí me gustó, estaba bien. Tampoco hacía un trabajo extraordinario, pero sí que se la veía bien haciendo el personaje. A mí sí que me parece que hace un trabajo extraordinario, porque además tiene ese puntito... de entre maternal, pero también al mismo tiempo muy rebelde, sin ser una belleza clásica, es una mujer que ya no es especialmente atractiva y no estaba un poco más joven todavía, pero aquí ya tenía sus añitos, o sea, es que esta mujer iba toda la vida en el cine. Pero no, es una mujer normal, o sea, normal, y me da esa sensación de normalidad y esa esa vecina al lado que podía estar haciendo que podía eso, ser bruja. Que podía estar haciendo eso. Y la verdad es que eso me gustó. La verdad es que eso me gustó. Sí, estaba mirando que nació en el 25. Fíjate. O sea, que ya tenía 46. Pues yo digo que no era ninguna jovencita para llevar... Y no me daba la impresión, o sea, No me lo aparentaba. Es que esta mujer estoy haciendo esfuerzos por recordar a ver la si cara. No sé si es bruja de verdad y ha frenado un poco el paso del tiempo por su cuerpo, sí. Y su... también es que es una mujer, como siempre, tengo cara de vieja. O sea, y la hemos visto en Se ha escrito un crimen. De esa viejita adorable siempre. Las 17 temporadas de Se ha escrito un crimen. Sí. Ahora cualquier símil en ella es parecido. Aquí yo con ella también quería decir, y así voy cruzando todas las secciones, porque ¿para qué hacemos secciones si las podemos cruzar? Claro, por supuesto. Si no, no tendría es que hay matices, por ejemplo, del guión con ella, que es siempre convierte a la gente en conejo, por sí. más que intente hacer cosas. Claro, es que es una bruja novata. Intenta convertirlos en rana. Claro, pero le salen conejos sistemáticamente. Conejo, sí, sí. O sea que hay detalles de guión que están bien traídos. O sea que se los han currado. Que no es algo así como, ¿sabes? Venga, es una bruja novata, pero ahora nos ponemos a la historia y a meterte en situación. A nivel de, ¿sabes? De historia, de escenarios y... Se lo va haciendo todo con miedo a que no vaya a funcionar siempre. Uh-huh. Y otra cosa que quería decir, hablando de conejos... Hablemos de conejos. Conejos se puede decir. Hablemos, sí, se puede decir. Conejos se puede decir. Hablando de conejos, que una cosa que me llamó mucho la atención, y yo creo que eso no pudo ser efectos especiales, o sea, eso yo, bueno, no lo sé, el tema de en casa del herrero cuchillo de palo, en casa del... Vale, Luz es que ha dormido poco, no se lo tengáis en cuenta, ella está en otro programa, ya vendrá aquí. O sea, en casa del estafador este, ¿sí? Que cuando están buscando... ¿En qué casa del estafador? Porque el estafador no tiene casa. La casa grande. La casa grande, esa que ocupa. Claro, con una gran biblioteca y demás. Ahí... Un conejo es el que saca el libro de la biblioteca. Sí, El conejo ese tira la patita y tira el libro. Claro, ese conejo lo tortura, ¿no? Bastante. Entonces, digo, ese conejo tenía que ser amaestrado o algo. Sí, pero no para hacer eso. Eso que está matado la pata con un palo o algo. Seguramente está hecho al revés. Está hecho al revés. Lo que hacen es que lo meten y luego lo ruedan al revés. Ya. Pues, seguramente tendrá la pata pegada al libro y meten el libro desde atrás. Por detrás. Y luego te lo enseñan al revés y dices, ups, mira lo que ha hecho el conejo. Es que la gente de efectos especiales es muy ingeniosa. Es muy ingeniosa. Pues che, que me quedé yo con esa escena y dije, esto hay que comentarlo. ¿No os habéis fijado en el conejo? ¿No os habéis fijado? Con la patita. ¿No os habéis fijado en el conejo de Ángela Albury? Con la patita, qué mono. Qué mono el conejo. Bueno, pues eso, conejo y patita. Tú ya has dicho que a ti te encantó tal. Sí. El estafador que es Emilius, David Tomlinson. Un actor clásico de esta época, especialmente de Disney, que estuvo en Mary Poppins, que es el famoso... ¿El desollinador? No, es Mr. Banks. El desollinador es Dick Van Dyke. Es verdad, por Este Dios. Es el padre. En La Bruja Novata. También está en Ahí va ese bólido, o sea, también está en Herbie. Y hizo un mogollón de cine de Disney de la época. Para mí es una presencia clásica. O sea, yo he crecido con ese hombre. Para mí ese hombre es como de mi familia cuando era niño. Porque siempre estaba en casa. O sea, tú le ves la cara y sabes... Decías, este lo conozco. Este es a mi amiguete. Trabajó mogollón. Aquí ya estaba un poco en retirada porque también estaba mayor. O sea, el reparto de aquí es... Los dos protagonistas son bastante mayorcitos. Y ha salido en Hawái 5-0. Sí, pero en la antigua, no en la moderna. Hombre, ya imagino así en el 76. Pero... En la versión antigua de Hawái 5-0. Pues a mí no me parece un gran actor, pero me parece un gran actor para hacer lo que hace. O sea, a mí me parece en el papel. Sí, sí. Ese personaje bonachón y demás lo hace muy bien. Sí, casi te da penita. Es estafador, pero porque las circunstancias le han llevado a eso. Porque pero el mundo me ha hecho así. Él lo quería, ¿no? Un poco... Sí, no, está muy bien. A mí me gusta mucho ese actor. Sí. hace le da un matiz humano a un personaje que lo necesita. Sí, sí, porque podía ser súper creepy. No, porque tampoco lo pide el guión. No, no, pero que que podría dar para eso. Y... No, a mí me gusta. Es un actor muy humano porque incluso Mr. Bang, no sé si te acuerdas de Mary Poppins. No. Mr. O sea, me acuerdo de Mary Poppins. Es el padre antipático, que luego se reforma también. Era un cliché bastante habitual del personaje de Disney. ¿Qué te parece a ti, Ethan? Emilius. A mí me parece que es una persona que está haciendo lo que puede para sobrevivir. Y eso sí que tiene el toque humano de que si aparte estás un poco en shock, un poco sorprendido por eso de que sus estafas sobre la magia funcionen de verdad. A mí lo que de este no me acaba de convencer, aunque yo creo que eso es parte del guión, no es en sí del personaje, es el hecho de que le honra ese cambio final y irse a la guerra, pero se va con una pandilla que dices... A ver, si esos no van a ir a la guerra, este hombre está muy mayor para ir a la guerra, ese no lo van a dejar. Pero ni ese y toda la colla, claro, están ahí, de Staurons. Están ahí, pues eso, en las playas de un pueblecito donde no van a llegar los nazis. Sí, sí, sí. Pero que bueno, la intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. Sí, aunque sea para ir a repartir toallitas calientes. Pero sí que quedaba un poco raro, que a lo mejor esa manera de reconducir su vida la podían haber enfocado de otra manera, en cuanto a guión o lo que fuera. Bueno, eso supongo que El ejército de esa ciudad lo han sacado de una residencia. Claro, porque los jóvenes estaban en Europa luchando. Y eso era los reservistas, los que se quedaban, los ancianos, los que quedaban. Pero de todas maneras, yo creo que también eso es posible que sea... Porque la elección de reparto es un actor demasiado mayor, entonces queda peor. El actor está demasiado mayor para el personaje. No para el personaje lo hace bien, pero sí para ese final. Pero bueno, se perdona, o sea, no me parece importante. Bueno, tenemos luego a los tres hermanos, los podemos hacer un pack, sí, porque tampoco tiene. No son importantes. O sea, realmente salen mucho en pantalla, pero ni llegan a ser irritantes, ni llegan a ser encantadores. Están ahí. Para mí son parte del mobiliario. Estaba mirando porque a mí el niño pequeño... Era estándar. Yo creo que los clonaban. Porque en todas las películas hay uno así. Con esos ojos azules, las pecas, la cara redonda. Además, como en España los doblaba siempre la misma mujer, sonaban todos igual. Claro, nosotros ahí como lo vimos en versión original... ¿A ti qué te pareció la colla de muchachuelos? Además es que estaba, perdona que te interrumpa, pero porque yo pensaba, digo, este lo he tenido que ver cientos de veces, pero es cierto, tiene que ser clonado porque hizo esa película. Claro. Y se acabó. Claro, es que los buscaban iguales. Sí, sí, son todos iguales. Es que si recuerdas el de Mary Poppins, era muy parecido. Y claro, Mary Poppins es 6 años antes, es imposible que sea el mismo. Claro. Porque los niños tienen esa mala costumbre de crecer. Entonces... Lo que pasa es que en aquella época pues gustaba ese modelo, sobre todo para hacer de inglés y demás, y cuando crecía pues ya estaba fuera. Sí, sí, se acabó. ¿Sí? Ni siquiera tuvo amago de hacer alguna otra cosa después. Ethan, ¿qué te parece? Es lo mismo que en Discovery Max, todos suenan igual. Claro, porque todo el doblador siempre es el mismo. Ya, pero estábamos hablando de los muchachuelos estos, sí, ¿qué te parecen? Que están esos siempre... En las películas de esa época son iguales. Bueno, yo aquí de los tres, para mí, casi que el que mejor, y no es interpreta, el que mejor está es el pequeño. Sí. Los otros dos los veo más forzados. A ver, si te das cuenta, es un cliché de la hermana y los dos hermanos que se repite hasta en Narnia. Sí. O sea, es un cliché de cuento infantil inglés muy repetitivo. Y el rebelde... Aunque se reconduce, o sea, está el pequeño, el rebelde, el que siempre está dando a mí los la lata. Pero es que incluso el planteamiento de la película es el mismo del inicio de Narnia, es a los niños de Londres que se los llevaron al campo, a las casas de campo, para protegerlos de los bombardeos. Es el mismo inicio de Narnia. Uh-huh. Aunque aquí tienen la virtud que no tenía la película de Narnia de aligerar esa parte. O sea, evitarte el drama de salir de Londres. Que sí, que es chungo, pero no hace falta enseñarlo. Sí, no, aquí lo hacen súper ligero. Y de hecho, los niños se quieren fugar. Y volverse. Y volverse a... A Londres, pero eso es normal. No, no, o sea, porque son niños. Y es menos realista. Busca pues lo que es un cuento, no, no contarte las tragedias de la guerra. Yo creo que el resto del reparto no lo podemos saltar, porque aunque hay un actor muy conocido, que es Roddy McDowall, que es el cura. No me acuerdo. Estaba al principio y estaba yo intentando entender al niño. Que luego hizo prácticamente, era César en todas las películas del Planeta de los Simios. Entonces es bastante popular, pero ya está. O sea, tampoco aquí no tienen papel, o sea que podemos saltárnoslo. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos, yo quería, bueno, en la parte de ambientación y música, porque ahí yo creo que aquí podemos hablar, yo creo que de lo más importante de la película, lo de lo que es más recordado. El mar y la isla. Y la isla con la sí, todo lo que es el juego entre dibujos, animación. La animación y la imagen real. Y la imagen real. El mar, han cogido la película de Nemo, le han quitado el fondo y lo han pegado de filtro encima de esta. Esto es un poco más clásico que Nemo. Y yo, para mí, está muy currado. Está muy bien hecho. Porque, está muy bien integrado. Porque además, todas las burbujitas, o sea, ibas viendo y te daba la sensación que de verdad estaban allí. Sí. A mí me dabas la sensación de eso solo en el partido. El partido, bueno, también es en importante. El debajo del mar, no. No, pues habría que volver a verla porque hacen juegos todo el rato con burbujas. Que los van siguiendo, digamos, o sea, es la estela que van dejando cuando se mueven. Hacen mucho juego con burbujas. Y luego también hay algún momento en el que un pez se le mete a uno en la boca. Sí, o sea, que sí. hacen determinados juegos que están muy bien trabajados. Muy traídos. Muy bien trabajado. Para ser del 71, sí, es impresionante. Yo espero que traigamos Mary Poppins algún día, porque también tiene unas escenas de dibujos animados espectaculares. Pero esta no le va a la zaga. Creo que habían pasado 6 años, con lo cual la técnica había mejorado. Y toda la parte de animación merece, solamente por ver todo ese trozo ya merece la película de sobra. Es divertidísima, pero no solo está bien hecho, sino que además a nivel de guión es muy divertida. Todo lo que pasa es divertido. El personaje del pescado este que van paseando con el bombín, todos los Balú que hace de extra. Sí. Porque ahí Disney sí que ha reciclado bastante personajes. Y el oso que sale es prácticamente Balú con otro color. No, es el mismo. No me acuerdo, pero vale. Creo que es el mismo exactamente. ¿Es azul? Vale, da igual. No sé. Da lo mismo. El caso es que es muy divertido. Los chistes son ocurrentes y funcionan, siguen funcionando. Mira que la hemos visto veces, pero a mí me sigue haciendo gracia. Y el partido de fútbol es épico. Como decía alguno, el mejor partido de fútbol que se ha hecho en el cine. Y punto. Además, de verdad. Aparte de todas esas... Bueno, a mí de ahí... Menos partido de fútbol y más partido de rugby o algo así. O algo así. Yo, que no soy muy de fútbol, no soy muy futbolera, a mí me llamó también mucho la atención, dentro de todas esas escenas de animación, la parte del baile dentro del mar. Ajá. Yo me he ido por la parte más romanticona, mi corazón de piedra... No, pero eso solo fue en Your Name. Ah, es verdad. Normalmente el que está muerto por dentro soy yo. Pues eso, que esa escena del baile de Miss Price y Emilius debajo del mar, a mí me encantó. Uh-huh. Y otra cosa de ambientación, que Ethan no va a estar de acuerdo, pero a mí me gustó mucho, uh-huh, es el tema de los viajes con la cama. Con la cama. Uh-huh. ¿Por qué me gustó? O sea, ciertamente es muy cutre, o sea, tú lo ves hoy en día con donde tienes Star Wars y tienes, bueno, he dicho Star Wars porque es lo que viene ahora, pero tienes... Son efectos ópticos. Sí. Claro, efectos que están súper superados, con Superman, con lo que quieras, es decir, cosas volando las tienes a la orden del día en cualquier película que se precie. Pues aquí, que entiendo, no tenían ninguna posibilidad de hacer algo digno, o por lo menos así lo veo yo. Para mí hicieron algo digno. Bueno, o sea, algo real, algo realista. Realista, ¿no? ¿Vale? Pero como es magia. Claro. ¿Qué hicieron? Pues hicieron ese juego de... Que hay el director de fotografía. Y el director de efectos especiales. Ahí se mezcla también, ¿sí? No, pues con esos colores. Sí. Esa fotografía surrealista. ¿Tiran la cama? que va, frena, se gira un poquito el cabecero y ya ha llegado. Bien, es magia. Vale, no, yo me refería al momento del vuelo. Del vuelo. Que hacía una fotografía surrealista con super saturada. Sí. Con colores así azules y rojos. Y parpadeando rápidamente. Entonces, para mí es un recurso muy, ¿sabes? Muy válido. Sí. A mí me funciona. Para hacerte volar. Yo, entonces, para mí, para hacer eso, que se teletransporte y ya está. No, a mí me gusta. Es magia. Es que tiene la ventaja de que es magia. Claro. Entonces, es magia. Pues ya está. Sí, cambia. O sea, si fuera ciencia, si fuera una nave espacial, pues te diría, hombre, pues más regulero. Pero es magia, ¿vale? Claro. Sí, al final, por ejemplo, los de Legends of Tomorrow, cuando viajan la nave, se meten en un remolino así verdoso ya están viajando en el tiempo. Que es más cutre que esto, porque no deja de ser un fondo de Photoshop o de After Effects y una imagen renderizada de una nave súper... Pero bueno, funciona, porque claro, lo importante es que sea funcional, y para mí, a mí me funciona aquí muy bien, muy bien. O sea, no le pongo pegas. Ahí dicen sí, ya lo ha dicho. Sí, no, está bien, sí, ¿eh? Sí que es cierto, vamos a ver, que tú lo ves hoy en día y dices, o házmela volar o no me pongas eso a lo mejor, pero es que a mí es muy válido, o sea, no solo es válido, sino que me gustó la idea. Decir, mira qué idea tan buena, barata y buena, no sé, a mí esa me gustó mucho. Respecto del tema, esto ya no es ambientación, esto casi es acoso animal, no. Hablando del maltrato animal, hablando del conejo que no sabemos cómo hicieron que con la pata tirase el libro. Otra cosa que de animales que dije, ¡y qué gracia! Y luego pensé, pobre animal. Sí, que estamos en el 71 y esas cosas no se tenían tanto en cuenta, ¿no? Es el despeluche de gato negro, el gato negro que hay en casa de Ángela, que bueno, es el gato de Ángela, o sea, de Miss Price. De la bruja. Está súper despeluchado. O sea, al pobre gato ese le hicieron ahí un corte de tijera para despeluchar al gato. No me fijé en eso, la verdad. No, yo tampoco. ¿No te fijaste? Pues... El gato al principio de la película era bastante más expresivo que los niños mayores. Sí, es verdad, sí. Estaba muy bien. Yo creo que hay parte de marioneta en el gato. Pues es que ahora mismo ya no me acuerdo. Hay que reconocer que la Es marioneta, para mí estaba bien hecho. Sí. Porque no sé, ahora que lo dices tú, pero no vi ningún momento en el que diga es una marioneta. No, igual no, ¿eh? O sea, yo creo que igual es todo montaje. La escena del conejo y el gato, no sé si estará pensado para dónde van a ir, pero parece que hayan soltado un conejo y un gato en una habitación y lo hayan grabado. Puede ser. Luego es montaje, porque hay muchas partes donde no ves a los dos juntos. Aunque te dé la impresión, porque el cine es ilusionismo, no los ves juntos en pantalla la mayoría del tiempo. ¿Seguimos, chicos? Uh-huh. Bueno, yo creo que tenemos curiosidades, Izan. Sí. Que para la época los peinados de los niños están muy adelantados a su tiempo. En ese tiempo los niños llevaban, según la IMDb, el pelo bastante más corto. Claro, para evitar los piojos. Y como era una época de pobreza y de poca limpieza, pues el pelo de los niños solía ser muy corto, especialmente el de los niños varones, para evitar los piojos. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que no busca el realismo la película. La película es un cuento infantil y me parece bien. O sea, no, sí, yo creo no que quiero ver niños rapados en claro. Y tristes, o sea... Por la guerra, sí, hay una guerra, sí, pero yo lo que vengo a ver es un partido de fútbol con rivales, o sea... Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Exactamente, me falta esa canción, es lo único que falta en esa película. Sí, porque a mí la música me parece pegadiza, o sea, la melodía, ahora mismo no soy capaz de reproducirla. Mira que estoy a punto de decir, me la voy a grabar porque estaba todo el rato con la película y digo, ¿qué música más pegadiza? Voy a tararearla cuando hagamos el programa, pero claro. Es que hace semana y media. Harta de vino. Hace semana y media. No, pero ni aunque me la hubiese visto ayer. O sea, no, ahora mismo no me viene a la cabeza y digo, voy a grabarla, pero bueno, no he llegado a ese punto. Pero eso, a mí me agradó la música. Ahora mismo soy incapaz de reproducirla, pero me gustó. ¿Tienes alguna cosa más, Izan? En un primer plano de un periódico estamos en Estados Unidos. Sí, pero está ambientado en Inglaterra, la película. Pero no venían de Londres. En Londres está en Inglaterra. Madre mía. Y se va en 2 meses madre a Londres. Mía, ¿cómo acaba de quedar? Madre mía. Es que no me acordaba. Madre mía. Hay que reforzar la geografía. La geografía europea no la llevamos bien, señoras y señores. Que hay un. En ese periódico, una palabra. En vez de escribir rumor, que es como se escribe rumor en inglés, en uh-huh. Inglaterra, escribieron rumor sin la U, que es en, la manera como americana. Se dice en americano. Uh-huh. ¿Tú te querías comentar alguna cosita? Sí, una cosa, aunque hemos hablado del libro de Mary Norton, en realidad fueron 2 libros, uh-huh. que era el boliche mágico o el pomo de cama mágico de Magic Bedknob y Bonfires and Broomsticks. ¿Y Bonfire sería? Pues ahora sí que hoguera, gracias. Ah. De campo. Y luego al final... Geografía, ¿no? Pero inglés controla. Eso hay que reconocérselo también. Y esos dos al final se publicaron en uno solo posteriormente, como 10 años después, sí, del 43, sí, 12 de hecho. Y con el título ya de Bedknob and Broomstick, que es el mismo que el título de la película original. Muy bien. Seguimos, vamos ya a las opiniones para ir... Sí, yo creo que vamos cerrando. Vale, pues Ethan, por ejemplo, ¿lo peor? Para mí, el efecto de la cama. Mariluz. Para mí lo peor, el final de toda esa batalla de armaduras eterna. Que sí, sí que se pasaron mucho con la clonación, pero luego en los primeros planos no se ve tanto. Que están 5 minutos, hay armadura para arriba, y una armadura se cae, y otra armadura golpea, y otra armadura hace jiji, y la otra se le cae la cabeza, y así puedo seguir in eternum, y hacerme yo tan pesada como el final de la película. Vale. No me gusta. Como me has quitado la de armadura, diré que el número musical de Portobello Road... se me hace largo. Y el caso es que a mí me encantó. Perfecto. Sí, no me preguntes por qué, pero además esa currada de cambiarle... El tono de los bailes. Claro, porque al final es la misma canción todo el rato. Con estilos diferentes. Con estilos diferentes. No, está muy bien, pero se me hace largo en la película. Sí, sí. No, para gusto lo juro, yo lo estaba disfrutando. Digo, ¿con qué me van a sorprender ahora? Ahora van a hacerlo a lo indio, a lo egipcio. Supongo que como yo tengo esa imagen de niño, de que se me hacía muy largo, porque como claro. niño ese trozo, dices yo, sí, y además no. como la película ya has visto, yo quiero llegar a la isla, quiero llegar al partido de fútbol. Y es también muy repetitiva. Primero lo hacen una, luego los claro. indios, luego los... Sí, lo... Sí. Pero, pues yo disfruté del arte. Del arte. De esa dificultad añadida que te, de... Lo mismo que las que armaduras. Baile para arriba, baile para abajo. Ahora hacen esto, ahora hacen lo otro. Bueno, pues vale. A mí eso me gustó. ¿Lo mejor, Izan? La escena del partido por lo de los efectos, que es también la que más me creí que estaban ahí. Siempre, que no era un pegote. Siempre me lo quitáis todo. Sí, pues yo voy a quitarte la otra, porque es toda la parte bajo del mar. Me pareció muy divertida y muy creíble. Creíble, entendedme, por favor. Pero eso, muy... Verosímil. Muy bien hecha, exacto, verosímil. Muy verosímil. Y bien traída, además. O sea, no solo es sí, no efectos solo, por efectos, no sino... solo es lucirse, sino ambientarlo bien. Pues yo voy a decir que lo mejor que tiene es su falta de prejuicios y su abrazar la locura desde el minuto uno. Esa bruja que se tiene que sentar como una señorita según el manual y ve que no y se sienta horcajadas, que es como se tiene que de verdad sentar una bruja en la escoba. Y ese tipo de humor tan desprejuiciado, tan gamberrete que tiene la película... En todo momento, porque incluso al final lo tiene. Y ese tono de cuento infantil que yo sigo disfrutando, me gusta mucho. Tenemos mogollón, que teníamos que haberlo leído antes, de comentarios de los oyentes. Vamos a intentar ir un poquito deprisa con ellos, ¿vale? Uh-huh. Empieza Izan. Teo Jurado nos dice que cualquiera que tenga niños, que tenga hijos, la habrá visto unas 20 veces y la volverá a ver otras 20. Sí, uh-huh. Aunque nosotros a ti no creo que no te machacamos con esta, pero sí, es una película que podíamos haberte machacado con ella, porque es te hubiera gustado de niño, te hubiera gustado uh-huh. mucho. Miri Miriak nos dice, oh, peliculón, siempre me dio mucho miedo, pero aún así la veía una y otra vez, ahora quiero volver a verla. Pues a mí esta nunca me ha dado miedo, y eso que yo siempre he sido muy cagueta de niño, o sea, no era una película que me provocara, la parte de las armaduras no me daba miedo, me resultaba cansina. Uh-huh. Sí, no, yo la verdad es que, lo que pasa es que como no me acuerdo de una vez para otra, pero tampoco... Sí que me ha chocado un poco el comentario porque... No, pero es que las armaduras se mueven solas, eso sí, puede dar cierto... Puede dar. También depende de eso de la edad que tengas. Yo no me acuerdo de cuando era pequeña haberla visto, pues no tengo ese sentimiento. PG Cleaner, nuestro amigo PJ Cleaner, un clásico de Disney que la habrá visto también chorrocientas veces, como decía Teo. Y Ángela Dosburg, que está maravillosa y que tiene mucha magia viendo las armaduras moverse por primera vez. Uh-huh. ¿Y Chan? Marina Peñarrubia dice que le encanta la peli. Uh-huh. Tenemos a Capitana Miriam, que también nos ha escrito, que dice que es una película maravillosa, que la ha visto mil veces, creo que eso es una tónica general, que también se las pone a sus hijas. A sus niñas. Uh-huh. Y que totalmente de acuerdo con PG. Que Ángela Lansbury está maravillosa. Maravillosa. Marta Frías dice que es el partido más divertido de la historia del cine. Yo estoy de acuerdo. ¿Ethan? Torres Rafael dice que es una de sus películas favoritas después de Cazafantasmas. Tenemos a Sergio Antón Galera, que dice que de pequeño le gustaba mucho, aunque llegaba el numerito del baile en el mercadillo y le aburría bastante. Estoy con Sergio, sí. Sergio es de mi equipo. Es cierto. La parte del mundo animado le parecía lo mejor y el partido de fútbol espectacular. Y que hace poco la vio con sus hijos y no les gustó demasiado. Yo creo que eso es una pena, ¿no? Que se te puede quedar dentro de decir, ¿cómo no te puede gustar esto? Dice que quizá para lo que están acostumbrados hoy en día, porque sus hijos sí que es cierto que son bastante pequeños, que tiene un ritmo lento. Pero yo creo que si le pone el clip del partido de fútbol, se lo tienen que pasar bien. Lo que pasa es que es cierto que para llegar hasta ahí... pasan cosas excesivamente demorosas. Es una película del 71. Claro. Ethan ya la puede ver porque ya 13 años ya habiendo visto tanto cine, puedes empezar a meterte en la historia. Cosa sí, que un niño lo que quiere es más en la parte slapstick casi. Sí, acción. Uh-huh. Al final es lo que te mueve. Bueno, pues ponemos los ositos, que sería... Yo le voy a poner 7 ositos. Creo que ha envejecido magníficamente. La película sigue teniendo muy buen ritmo. Tiene un punto de originalidad maravilloso y aunque el montaje le sobran 5 o 10 minutitos, aún así yo se lo perdono. Pues yo también le voy a poner 7 ositos. Uh-huh. Chico, pensaba que iba a tirar más para arriba. Venga, va, pues hacemos el triplete, 7 ositos. Debe ser la primera vez que ponemos la misma nota los tres. No, ya hemos hecho una o dos veces lo mismo. Que ya llevamos 164 programas. Eso es verdad. Por estadística tenía que haberse producido. Pues pasamos a la cosita de la semana. ¿Por qué Madre Esfera y por qué es tu cosita de la semana? Pues es mi cosita de la semana. La bueno, cosota, que tenía... cosota de la semana. Sí, porque su madre, porque esto es una gran criatura. La madre de Madre Esfera. Sí, es Mónica de la Fuente, la conocimos en las J-Pod. También conocimos a Sune, ahora hablaremos de él, que no es que no sea importante en este, pero no es la madre de la criatura. Y eso siempre es el un padre poco... importa menos. Es casi, sí, padre postizo posterior, pero bueno. Padre adoptivo. El caso es que yo me enamoré de esta mujer, de esta chica. Vamos a ponernos los mismos años. Una chica estupenda, majísima. O sea, el carácter, la pasión, todo lo que me transmitió. Dije, necesito saber más de su proyecto, porque al final es un proyecto personal que le ha ido muy bien, gracias a Dios, creo que ha conseguido muchas cosas, está en ello por conseguir otras tantas más, o sea que sigue, no la conocí al principio, es decir, sigue con la misma pasión que al principio, no nos conocíamos al principio, pero estoy segura por lo que cuenta, con lo cual toda esa pasión y ese derroche de, además de generosidad en muchos casos, ¿sabes? Esa motivación me cautivó, así que tenía que averiguar más cosas y contarlas, así que compartirlas con vosotros. Otra de las cosas que me gustó mucho de ella es que no solo nos mostró toda esa pasión que es importante y necesaria, y yo creo que es el motor de todo esto, sino que también nos contó la realidad. Es decir, sí, esto es una pasión, pero los días malos existen. O sea, no viven los mundos de Yuppie, ¿sabes? O sea, y bueno, se levanta... Claro, en eso podemos empatizar mucho, porque esto de la osera también nos pasa. No tiene el nivel que tiene ella, el nivel de que ahora contaremos todo lo que abarca. Nosotros somos más pequeñitos, pero incluso esto, que es más pequeñito, implica un curro, aunque no lo parezca por lo mal que lo hacemos a veces. Claro, pues ya decía... Esto tiene un curro diario importante. Y entonces lo de ella, que ahora comentaremos, tiene más curro. Claro, y encima ya lo ha profesionalizado, con lo cual al final, o sea, nosotros podemos tener un mal día y aunque tenemos nuestras responsabilidades, digámoslo así, pues eso, si un con día no vosotros, grabamos... amigos oyentes... Si un día no grabamos, pues che, no grabamos, pero ya no, ya... Como ya ha pasado, que claro, este programa está una semana tarde. Ella lo tiene profesionalizado, con lo cual el nivel de compromiso es todavía mayor. Es mucho mayor, ¿no? Y decía eso, pues oye, se levanta a las 5 de la mañana, de hecho a las 5 de la mañana, a las 7 está grabando un podcast, ahora contaremos todo eso, y... O sea, es energía desbordante. Y dice, no todos los días estás bien, no todos los días tiene su familia, o sea, no. Entonces, pues eso, todo eso me cautivó. Pues vamos a decir, por ejemplo, ¿qué es madresfera.com, Ethan? Es una web con blogs, videoblogs y podcasts de padres y madres, más de 4.000 de ellos. Nada menos. Nada menos, o sea, una pasada. Nosotros no sé si llegamos a los 200. No, pero más de 4.000 blogs, claro, distintos, de gente distinta. Gente que tiene blogs de paternidad o maternidad que se han unido a este proyecto. Exacto. Entonces ella lo que les da es visibilidad. Claro, esto es lo que yo dije cuando empezaron la charla, es decir, ¿dónde narices estabais vosotros cuando nosotros nos hacía falta? Sí, iba a decir hace 13 años que aún así, o sea, tampoco, porque no hicimos unas JPod en ese momento. Lo nuestro viene del 2004, pero bueno, esto empezó en el 2011. Sí, sí. Pero bueno, el tema de paternidad, o sea, ahí ya no hablamos del podcast, sino del otro de proyecto. La de verdad, del claro, proyecto, sí, Ethan. Sí, por eso digo lo del 2004. ¿Qué más cosas es Madresfera, Ethan? ¿Cuándo nació? El 2011, como ya habéis dicho, de la mano de Mónica de la Fuente, como también habéis dicho. Es importante reforzarlo, di que sí. Y pues eso, a día de hoy. Ya no solo está ella, obviamente, porque esto se le hubiese ido de las manos, ella sola, yo creo. Entonces se ha formado un equipo humano, sino todos, porque en la leyenda, digamos, que hay en la propia web, la mayoría son padres y madres de blogs que forman parte, claro, de la madresfera.com. De la, o sea, ¿vale? Lo que es importante de esto es que no solo... O sea, vemos madres y padres y dices... pues eso, va a ser lactancia, los enfermos, mi niño no me come, mi niño no me duerme, ¿no? Y que también los hay, pero no solo es eso, o sea, hay de todo, claro, en 4.000 blogs, por ejemplo, o sea, podéis encontrar lo que queráis. De este tema, pues hay temas eso de fertilidad, de enfermedad infantiles, enfermedades adultas como cáncer de mama y todo eso. Eso se llama Rincón en Rosa, por si lo buscáis por ahí. Alimentación, moda, ropa, costura, con lo cual esa escena tienes... blogs de vivencias personales que pueden ser eso, interesantes, muy duras, o te puedes sentir identificado con ellas, pero luego te metes, hay juegos en familias, hay manualidades, hay friquismo en familia, y eso ya empieza a tocarnos un poco y nos interesa. Hay temas de juegos de mesa, de tecnología, hay ciencia, libros, viajes con peques, que eso está súper bien, porque dices, claro, es que yo ya tengo un niño, y los que no somos así muy aventureros, dice, pues ya, claro, se me ha cortado el rollo, ¿no? De poder viajar, en absoluto. O sea, ahí puedes encontrar cómo, dónde, cuándo y... Te voy a poner despertado a las 5 de la mañana para que grabes con ella, porque te veo ahí... ¡On fire! Te veo a tope con el tema. Sí, sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Tienen ese blog. Un ranking de los blogs, que no sabemos en base a qué criterios se hace, se posicionan. Luego también hay noticias de diferentes temas... posts propios de Madresfera y posts donde se comentan diferentes blogs y proyectos. Sí, claro, te hacen referencias, a lo mejor hablan de un tema y a lo mejor te hacen referencia, pues eso, algún blog de los que tienen que hace referencia a ese tema que están tratando, ¿sabes? ¿Y ese qué más cosas hacen? Porque hacen muchas cosas. Sí. Tienes aquí, tenemos 10.000, tenemos más guión de Madresfera que de la película. que de todo el junto. Página y media. Pues el caso es que todo esto, o sea, ¿por qué la gente, además de estar unidos, digamos, a esta gran familia, por qué la gente además también ve alicientes en unirse a esto? Porque es que como ya han crecido y tienen eso, una temática muy definida, tienen marcas que están asociadas también a este grupo, digámoslo así, y entonces pues hacen eventos, hacen promociones, hacen concursos, y eso, si te unes a esos eventos, que obviamente cuando ya son las marcas y las marcas regalan cosas y demás, son eventos promocionales, ellos son los que eligen, que lo que decía en uno de los podcast que he oído, que a ellos les daba penita, pero claro, ellos les dan una lista de posibles, digamos, gente que quiere presentarse, que quiere ir a ese evento, y la marca decide en función, claro, le das una serie de pautas, de criterios, que son los que ellos conocen de esa blogger, digámoslo así, y la marca luego decide. Entonces, claro, luego tener que decirle a la gente que se ha quedado dentro general, pero la gente que se ha quedado fuera, pues se da mucha penita, ¿no? Pero bueno, al final es eso ya tampoco está en su mano y está. Y otra cosa es que tienen también es eso, tutoriales de todo tipo, montadas por los propios bloggers, en este caso también mucho por los videobloggers. O sea que eso también los está. Los bloggers con V. Sí. ¿Vale? Y eso, que los eventos, además, no es que digan, bueno, un evento serán en Madrid, no, los eventos están localizados en distintos sitios. Depende de, claro, la cantidad de bloggers que haya dentro de esa zona para que la marca vea interesante hacer un evento ahí. Entonces, claro, al final eso también depende un poco de la gente que se una, ¿vale? Pero que eso decían, oye, ¿por qué no hacen, yo qué sé, en Alicante? Dice, juntar bloggers de Alicante que formen parte de Madresfera y seguro que ahí hacemos evento también. O sea, que esa parte está. Pero aparte de esto, hay más cosas. ¿Qué más cosas hay? Hay, aparte de todos estos eventos y concursos y tal. El podcast producido por Sune. Y aquí es cuando entra en marcha Sune. Hicieron ahí el tándem de la muerte porque Sune es divertidísimo. O sea, no lo conocía yo en... Bueno, en persona, la verdad es que no lo conocía. Sí, en persona lo vimos más que conocerlo. Bueno, tú estuviste más rato con ellos. Sí, no, yo es que estuve, como estuve en la charla allí echando un cable... pues sí que, y además ya que estaba, digo, bueno, ya que estoy aquí yo en la sala, pues me siento y escucho y aprendo. Y es lo mismo, o sea, es esa pasión, yo creo que se juntaron las dos personas ideales de la muerte, porque se le ve un chico, o sea, apasionado, encantado, de disfrutando de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Sune tiene una red de podcast importante, que ahora voy a quedar muy mal porque no me acuerdo. Nació un podcast, gracias Mariluz, tú lo tienes por ahí preparado. Yo he escuchado alguno, tiene uno... Yo quería hacerle otro monográfico a Nació un podcast. Ah, vale, pues entonces nada, me lo guardo ya para otra vez. Claro, porque digo, yo creo que ahí rascando también tiene pinta de haber cosas muy interesantes, que de hecho nos lo hemos apuntado y para decir, esto de aquí hay que rascar, pero no hemos rascado todavía, Sune, pero prometemos que rascaremos y encontraremos ahí todo lo que hay interesante. Bueno. Y el caso es que eso, que Mónica conoció a Sune, o Sune a Mónica, la verdad es que no sé si fue primero el huevo o la gallina, pero yo creo que fue el culpable de arrastrarla a hacer podcast. Sí. Y de que se tenga que levantar la pobre a las 5 de la mañana, porque a las 7 está grabando un podcast diario, que es Buenos Días Madresfera, y salen niños, ¡Buenos Días Madresfera! Ya, es que te levantas como con otra energía, no sé. Estoy que no quepo en mí de gozo. Y ahí en esos podcasts, lo mismo, tratan, son de 45-50 minutos sobre las 7 y cuarto de la mañana o así más o menos, con lo cual los puedes escuchar en directo por Facebook Live. Y luego tanto en iVoox como en Spreaker los tienes colgados, con lo cual, si no los puedes escuchar en directo, aunque puede ser un buen despertador, depende de la hora a la que te tengas que levantar, los puedes escuchar luego. Estaban de aniversario hace un par de semanas. Ya llevo a... ¿Cuánto? ¿Una? ¿Cuántos añitos? Sí, yo creo... Bueno, buena pregunta, porque... Sí, empezó en el 2011, 6 añitos. Sí, no, pero claro, de ellos, pero no, este era el del podcast. Ah, pues sí, seguramente será un año, a lo mejor. Será un año. Y lo que están ahora haciendo, porque tienen... Eso, es que van tirando de ti, ¿no? Para que también te puedas ir involucrando y disfrutando. Entonces, iban a hacer un calendario de Adviento. Y lo que proponían era que la gente dejara audios. Yo estuve ahí a punto, digo, a ver si grabamos algo, pero ahora ya no sé si todavía se pueden dejar, porque claro, empezó el 1 de diciembre, como es habitual. Entonces, no sé si ya todos los audios que tenían era hasta el 1 de diciembre, igual no, ya no se pueden dejar audios. Pero... Bueno, el caso es que tienen info@madresfera.com para estos audios o para lo que quieras. Sí. En Twitter podemos comentar ya sus redes sociales y demás, porque nos van a tirar del estudio a este paso. Ajá. Pues, bueno, aún tengo otra cosa que decir. Venga, pues sí. Dila. Pues que además tienen un magazine bimensual, que es gratuito, online, aunque sí, también lo puedes tener porque hay gente que las revistas le apasiona, ¿no? Entonces ahí sí que ya tienes que pedirlo, obviamente, porque eso al final hay que imprimirlo y eso cuesta, ¿Y eso cuesta dinero? Pero online es gratuito. Ajá. ¿Vale? Y me lo he apuntado porque lo vi y me hizo mucha gracia. En el número 11 somos portada. ¿Nosotros somos portada? Sí, no como canal o ser. Ah, ya me extrañaba a mí. Pero es que vi la portada y son tres ositos, madre, padre, hijo, ositos, y dije, esto es canal o ser. O sea, no lo sabíamos, no nos conocíamos, pero ya ahí ya había una relación de amor. Ya hay algo. Sin saberlo. Pues yo te voy a... Ahora, además, te lo voy a hacer aquí en directo en el programa. Te voy a encargar a ti... Ay, madre. ...que organices algo para tener una colaboración más continua o algo con Madresfera. Ahí va, te echo el guante. Claro. Mónica, o sea, si estás escuchando. No, Mónica, no, Mariluz. Ya, pero es que la apasionada y la que se lanza. Tú has venido aquí muy arriba, pues ahora tienes que, en lugar de decir, podíamos haber grabado algo, no, tenías que habérmelo dicho, vale, que yo luego lo escriba, lo que sea, sé que esa es mi parte, pero tenías que haberme dicho, vamos a grabar algo para Madresfera, y lo hubiéramos hecho. Ya, pero ya te digo, no, bien. No. Ahora, grabamos un adviento aunque no lo vayan a poner y se lo dejamos. Eso que me haces a mí siempre de, no, hay que poner esos objetivos, pues toma un objetivo, venga. Bueno, de momento, luego hablamos de todo esto, que yo sabes que sí, yo soy una seta, yo me pongo nerviosa enseguida con cualquier chorrada. Pues, pero sí, pondremos un objetivo, yo qué sé, algo haremos. Es que no sé por dónde vas, entonces no sé si... No, si yo tampoco lo sé, quiero que lo hagas tú. O sea, si yo ya hago mis porquerías, esta es tuya. Bueno, pues esto, en el magazine este bimensual le han hecho su propia web, digamos, aunque puedes a través de madresfera.com llegar a él, pero tienes Madresfera Magazine con z.com, ¿vale? Ahí tenéis todos los vídeos, las revistas, ya hemos dicho que es bimensual, la verdad es que tienen de todo, de todos los temas, tienen entrevistas a gente súper interesante, tienen consejos, tienen lo que quieras, tienen secciones para todo tipo, así que lo vamos a dejar ahí. Y vale, pues eso era, es que no quería que se me pasara porque creo que es muy importante. Pues vamos ya a comentar las redes sociales y vamos a pasar a despedirnos, que llevamos ya una horita, las redes sociales de Madresfera, que es importante. Es un proyecto, a mí me parece un proyecto encantador, un proyecto maravilloso, un proyecto que es una pena que no existiera en el momento en que nos hubiera venido muy bien, porque quizá ahora estaríamos más metidos. Ahora la verdad es que nosotros... Sí, seguimos teniendo nuestros problemas de paternidad y nuestras aventuras de paternidad que llevamos de la manera que llevamos. ¿Cómo la llevamos, Ethan? ¿Qué tal llevamos la paternidad? Bien. Aceptable. O sea, ¿Cuántos ositos nos das? No, déjalo, eso me decía, digo, no tengamos la suerte, no nos quiten la custodia. Preferimos vivir en la ignorancia. Bueno, pues tienen la web, que es madresfera.com. ¿Qué más hay por ahí, Ethan? Está en Twitter, Facebook, está en todos lados. En Instagram son Madresfera, en Facebook son Madresfera, sí, también. Sí, está Madresfera en todas partes. No hace falta... Menos en iVoox y en iVoox y Spreaker están como Buenos Días Madresfera. Sí, pero hoy día también lo buscas como Madresfera en los buscadores de todas las redes sociales. Sí, porque en YouTube aparecen. Es equipo Madresfera, con lo cual al final... El email sí que estaría bien por si alguien... Es info@madresfera.com. Vale, pues si os parece, subo la música y pasamos a la despedida, ¿vale? Vale. Bueno, en realidad antes de la despedida tenemos que comentar que hay gente que nos ha comentado. Mucho. Y vamos, ya vamos con retraso, pero esto es lo primero. Nuestros oyentes hay que hablar de ellos. En Piratas del Caribe nos comentó Jess que le pareció... Saliendo del cine de Piratas del Caribe. Vamos a resumir un poquito. Sí, que le pareció muy interesante la entrevista. ¿La entrevista? Ahora me he perdido yo. Hombre, estuvo David Abadía. Ah, claro, la entrevista. Madre vale, mía, vale. Mariluz. Sí, no, no. Me había bueno, es verdad, esto no es un saliendo del cine, este es el claro, Osera anterior. Claro, es la Osera. Por eso, como has dicho el saliendo del cine, sí, digo, sí, pues despista, no sé. No sé la entrevista. Eso, con David, que la peli le encanta. No solo le encanta, sino lo siguiente, que aunque él ya se queda con Cosas de Monstruos. Su programa favorito de la Osera es Cosas de Monstruos. Sí, aunque recomiende otro alicantino. Sí, cuando se pone a recomendar podcast, se le olvida que tiene que recomendar Cosas de Monstruos. Pero bueno, allí ese que querer. Porque es un encanto. De la Liga de la Justicia también tenemos comentarios. Sí, ¿sabes? Lo que pasa es que son uh-huh. muy largos. Los agradecemos muchísimo, pero no podemos leerlos enteros. Uh-huh. Nos comentan Coque, Malentis y Gaibras. Malenitz. Gaibras nos manda un mensaje en larguísimo. Bueno, también nos comenta Jess. Nos manda un mensaje larguísimo poniéndonos a, de hecho nos ha estado persiguiendo por las redes sociales por lo hateado que quedó porque hateamos mucho la película, lo siento, detesto la película. Y Jess le contesta diciendo, sí, no te pases, Jess le contesta que no está de acuerdo. Jess está más en nuestro bando que en el de Gaibras, que es el mando bueno. O sea, el bando bueno es el nuestro, es evidente. Malenitz, ¿lo he dicho bien? Sí que le gustó la película, que le pareció mejor en la edición que Batman contra Superman, que lo hice y luego ya comenta cosas de la película, uh-huh. que bueno, y sobre todo que le gustó el pechito de Henry Cavill y de Jason Momoa, que ahí está conmigo, que Mario también, di que sí, que vamos a, oye, cada uno le gusta lo que le gusta. Y Coque también estuvo comentando, está de acuerdo en la mala relación que hay entre el actor y el guión. Sí, que salen poco. Dos actores como J.K. Simmons y Jeremy Irons en la Liga de Justicia apenas salen, saludan, cobran el cheque y se van. Que la vestimenta, aunque a ti no te gustó nada, que recordemos que realmente Alfred es exmilitar, no a pesar de... Sí, pero no. Sí, pero o sea, no voy a volver a hablar de la Liga de la Justicia. Sí. No me tiréis de la Y lengua. Le sobraban a él también las escenas del Baizal. Gaibras. Lo del Maidizal da vergüenza. No me tires de la lengua, Mariluz, por favor. Venga, vamos a hacer corto. Thor Ragnarok, venga. Sí, porque en Thor Ragnarok quizá también nos han comentado. ¿Quién comenta? Se ha comentado a Jess Enterragado. ¿Veis cómo es un encanto? Sí, es que hay que quererla. Jess, te quiero. Bueno, te queremos todos. Sí, aunque nos peleemos en Twitter. Ella le da 8 ositos. Uh-huh. ¿Y su escena preferida cuál es, Izan? En la que Thor lanza a Loki al bajar el ascensor, que es una escena que según he leído es bastante improvisada. Sí, la escena de socorro, es el truco de socorro, que es muy... el otro día estaba diciendo que podíamos ir y volver a verla, pero no nos va a dar tiempo, yo creo, de volver a verla en cine. Esperaremos a que salga en doméstico. Y ya se había comentado el Círculo Dorado. Sí, subimos como no teníamos... Claro, ahora tenemos de parón la Star Trek, hemos subido el Cosas de Monstruos, pero no teníamos la semana pasada programa y teníamos de reserva pues un saliendo del cine que grabamos del Círculo Dorado y que ya le da 5.5 y que no le gustó la película. La primera, le pasó lo mismo que a nosotros. La primera nos gustó mucho, pero la segunda se queda en nada. Y ahora sí que nos despedimos. Y nos despedimos volando con nuestra cama mágica de vuelta a nuestro bosque para terminar este Osera Radio 164. Nos encanta recibir comentarios y no hace falta que uséis la magia para enviarlos. Solo iVoox, iTunes, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Nos encanta recibirlo todo porque recordad que aunque otros programas tengan más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Di que sí. Pues mientras la ciudad se llena de luces, adornos navideños y multitud de consumidores comprando compulsivamente, nosotros nos refugiamos en nuestra cueva del bosque buscando en madresfera.com. Nosotros nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.